Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Buenas noches, queridos. Hoy, en las noticias cinematográficas, os hablaremos, entre otras cosas, del estreno de la semana, Bienvenidos a Zombieland, y de la semana de cine fantástico y de terror, Catacumba 2009. También nos presentaremos los nuevos trailers en español de Iron Man 2 y Alicia en el País de las Maravillas. Por su parte, Rubén, el Duque Negro, trae a la cripta a Rotterdam, Velvet Acid Christ, Patrick Wolf, Placebo y Gore Gore Gays. Terminaremos con la repetición del monográfico dedicado al clásico de la ciencia ficción sesentero, Barbarella. ¡Ahí va! ¿Qué es? El muérdago colgó. ¿No ves? Se besan como no. ¡Mirad! Familias reunidas cuentan cuentos mientras comen el turrón. ¡Qué horror! ¿Qué es? Aquí, un árbol puedo ver. ¿Por qué tanta decoración? Ahí va, son luces de colores, hay adornos relucientes y cositas muy brillantes y parece divertido, ¡sí señor! Es diversión, pudiera ser lo que soñé. ¿Qué es? ¿Qué es? Por fin, es hora de dormir. A ver, no hay nada por aquí, ni un fantasma ni una bruja que asuste a los niños. En sus sueños son tan dulces, tan felices. Bienvenidos a Proyecto Terror. Ah, y feliz Navidad. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so vosotros, la actualidad cinematográfica de la cripta en Proyecto Terror. Bienvenidos a Zombieland. El estreno de la semana fue la ganadora del Premio del Público en la pasada edición del Festival de Sitges. El reparto está encabezado por Woody Harrelson, al que acompañan Jesse Eisenberg, al que hemos visto en Cursed, La Maldición de Wes Craven, haciendo de hermano de Christina Ricci, Emma Stone y Abigail Breslin, la actriz que interpretaba a la adorable niña de pequeña Miss Sunshine. El director de la cinta es Ruben Fleischer, antiguo realizador de videoclips y de algunos programas de la MTV. Por cierto, los guionistas Red Reese y Paul Wernick ya están escribiendo la secuela de Bienvenidos a Zombieland. Se espera que los protagonistas y el director de la primera estén en la segunda parte, que se proyectará en 3D. Esta comedia terrorífica nos cuenta la historia de dos hombres que encuentran un modo de sobrevivir a la invasión de zombies que azota al mundo. Columbus es un verdadero cobarde. Pero cuando lo que teme es que le coman los zombies, el miedo puede ser lo que le mantenga con vida. Tallahassee es un recio asesino de zombies quien va por el mundo portando su fusil y cuyo único objetivo es conseguir el último Twinkie del planeta Tierra. Después de unir fuerzas con Wichita y Little Rock, quienes también se las ingeniaron para sobrevivir al apocalipsis zombie, lo más difícil será decidir qué es peor, si confiar los unos en los otros o sucumbir a los zombies. Nuestro planeta ha aguantado muchos problemas. Contaminación, superpoblación, calentamiento global. Y cuando creías que ya no podía ir a peor... Zombies. Y yo soy uno de los pocos no zombies que quedan. Este soy yo en mi pueblo. Ahora tiene mala pinta, pero es que siempre ha sido así de cutre. Yo me he librado hasta ahora porque me guío por las 47 reglas para sobrevivir en Zombieland. Regla número 8. Ejercicio. Los zombies llevan un estilo de vida muy activo. Imitadlos. Y regla número 37. Aún con los pantalones bajados, sube la guardia. Y esta es la regla número 1. Arrimaos a un tipo duro. ¿Cómo te llamas? Tallahassee. Mi madre siempre me decía, algún día serás bueno en algo. No creo que ella pudiera imaginar que ese algo sería aniquilar zombies. ¿Premio para el Matazombies de la semana? Pero el premio de Matazombies de la semana fue para Cynthia Knickerbocker. Lo mejor de ser de los pocos hombres que quedan en la Tierra es que las mujeres te montan donde sea. ¿Y a dónde vais? A California. Allí no hay zombies. ¿Qué clase de chico le gusta a tu hermana? Le van los chicos malos. Chicos malos, ¿ya? Guay. Bienvenidos a Zombieland. Del 25 al 30 de diciembre se celebra en la localidad valenciana de Godella la octava semana de cine fantástico y de terror Catacumba 2009. La semana alberga un concurso internacional de cortometrajes, con cintas llegadas de sitios como Argentina o Ecuador. El ganador del certamen se llevará 600 euros, existiendo otro premio concedido por el público dotado de 400. La organización del festival ha introducido en esta edición una novedad, la entrega de 200 euros al cortometraje más entrañable. En palabras de los organizadores, con este premio quieren premiar la voluntad, las ganas de hacer cosas, las grabaciones cutronas, hechas con igual o mayor ilusión y energía que las que gozan de mayor presupuesto. Los 98 cortometrajes presentados en esta edición optarán al premio más entrañable, independientemente de que formen parte de los cortometrajes finalistas al galardón del jurado y del público. Un total de 14 trabajos han llegado a la final y serán proyectados durante la semana, junto con largometrajes clásicos del género como La invasión de los ultracuerpos, La isla de las almas perdidas, Cabeza borradora o Flash Gordon, entre otros. Podéis encontrar más información de la octava semana de cine fantástico y de terror Catacumba 2009 en su propio blog, que es semanacatacumba.blogspot.com, y por supuesto en nuestro blog también encontraréis un enlace a la misma. Ya disponemos del tráiler en español de Iron Man 2, la nueva adaptación del cómic de la Marvel protagonizada por Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Mickey Rourke, Sam Rockwell, Scarlett Johansson y Samuel L. Jackson. La esperada secuela, al igual que la primera, está dirigida por Jon Favreau y llegará a nuestras pantallas el próximo mayo. También podéis visionar el tráiler en el blog de Proyecto Terror. Vale, dame un beso de buena suerte, quizás no vuelva. A por ellos, jefe. Tú me completas. encanta estar de vuelta. Provienes de una familia de ladrones y carniceros. Y ahora, como todos los hombres culpables, intentas reescribir tu propia historia. Y olvidas las vidas que la familia Stark ha destrozado. Teñirás el agua de sangre y acudirán los tiburones. Lo mismo ocurre con Alicia en el País de las Maravillas. Entrad en proyectoterror.blogspot.com y en él encontraréis el tráiler oficial en español de la adaptación burtoniana de la novela de Lewis Carroll. Su estreno a nivel mundial se espera para marzo del año próximo. Existe un lugar distinto a cualquier otro. Dicen que para sobrevivir en él hay que estar tan loco como un sombrerero. Por suerte, yo lo estoy. ¡Alicia! ¡Eres tú! ¡Has vuelto! ¿Alicia? ¡Alicia! ¿Eres Alicia? ¿Eres Alicia? Te reconocería en cualquier parte. ¡Llegas tarde al té! Ha vuelto al País de las Maravillas. Desde que te fuiste, la Reina Roja se ha hecho con el País de las Maravillas. ¡Encontradla! Ayúdanos a arreglar esto. ¡Que le corten la cabeza! Necesito un cerdo. Una tripita caliente me alivia el dolor de pies. ¡Basta! Paladina. Agárrate fuerte. Es imposible. Solo si crees que lo es. La semana pasada, en el estreno de Avatar en Los Ángeles, había numerosos invitados, y entre ellos se encontraba Bryan Singer. El realizador de Superman Returns confirmó que se encargará de dirigir la nueva entrega de las aventuras de Magneto, Lobezno y compañía. Su título será X-Men First Class y contará los inicios del profesor Xavier, Cíclope o Tormenta en la Escuela de Superhéroes. Thor ya tiene madrastra. Kenneth Branagh ha conseguido reunir un gran elenco de actores para su personal adaptación del Dios del Trueno. La última en sumarse al mismo ha sido René Russo, quien interpretará a la esposa de Odín, la reina Asgard, madrastra, por tanto, del poderoso Thor. Así que hasta la fecha los protagonistas de la cinta serán, aparte de la actriz de Estallido y Arma Letal, Natalie Portman, Anthony Hopkins, Chris Hemsworth y Samuel L. Jackson. El rodaje comenzará pasadas las Navidades y su estreno está previsto para mayo del 2010. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster, Rubén, el Duque Negro. Pues sale, le damos. Buenas noches, Duque Negro. ¿Cómo te gusta darle, eh? Buenas noches, querida bruja. No voy a responder a esa observación tuya y vamos a dar comienzo a tu sección musical. Y bueno, viene siendo algo habitual que nos vayamos hasta Alemania, ¿verdad? Pues sí, vamos a empezar mi sección musical. ¡Qué posesivo! Y nos vamos para Alemania, vamos con Rothersand. Ellos son una banda de Future Pop, se formaron en el 2002. Y su álbum debut lo sacaron al año siguiente, en el 2003. Llevaba por título Truth is Fanatic. Bueno, en el 2005 llegaron a ser número uno en Alemania y han girado con bandas como Assembly 83 y Covenant. Y bueno, han tocado en festivales de la talla del Mera Luna y del Gothic Treffe, para que te hagas una idea de... Dos de los mejores festivales que hay. De lo que tenemos entre manos, eso es. Bueno, pues el pasado 23 de octubre editaron su cuarto disco, que lleva por título Random is Resistance, y vamos a escuchar Speak to Me, que es un tema que a mí me recuerda un poco a Potimo Aversel cuando están inspirados. A ver qué te parece a ti. Bueno, pues vamos a escucharlo. Love. Te doy el pie y lo que tú quieras, querido. Ay, que ya está grabando. Ya está grabando. Y de Alemania nos vamos hasta Colorado, en Estados Unidos. Y háblanos de esta banda. Pues sí, querida, vamos a hablar de Velvet Acid Christ. Ah, eso, que no se llama Colorado la banda, sino que se llama... Velvet Acid Christ. Velvet es una palabra que es la primera vez que sale hoy en el programa, pero va a salir luego otra vez, ya veremos por qué. Bueno, ellos son una banda de Colorado, como bien dice Patricia, se formaron en 1990 y han ganado popularidad en Europa, en la escena siniestra, gracias a los clubs nocturnos más alternativos, más underground. Sus influencias pues van desde Skinny Puppy hasta The Cure. Tú coges eso, lo mezclas y eso es Velvet Acid Christ. Bueno, 12 álbumes en su discografía, que son bastante. Y el último, llevado por título, The Art of Waking Apart, le han lanzado el 27 de octubre. Y vamos a escuchar un temazo de estos de club nocturno que lleva por título Caustic Disco. Ya decía yo que tú eres muy cáustica, muy cáustica. Y tú muy disco, querida. el nuevo apodo del Duque Negro, Sosa Cáustica. Con lo de Cáustica me quedo con lo de Sosa, no, Sosa Cáustica. No, el Duque Negro es todo menos Sosa. Exactamente. Es muy salada. Tú eres un poco más cáustica que yo, pero bueno. Lo bueno, querido. Venga, vamos a seguir con quién, con quién. Con Patricio Lobo. ¡Uy! Claro. ¡Qué traducción simultánea nos ha hecho la Patri! Claro, soy como Nicole Kidman en la intérprete. La sosa plástica esta. La sosa cáustica tú. Pues vamos a hablar de Patrick Wolf, para el que no le haya pillado. Que es difícil que lo haya pillado a alguien. Patricio Lobo. Este humor de Patricia, de Patricio. No, perdona, yo soy Patricia, Patricio es él. Bueno, a ver, ¿cómo se habían dado los oyentes? Patrick Wolf, a ver, háblanos de él. Él es un cantante y compositor, la gente le suele llamar cantautor, pero a mí es que lo de cantautor me da tanta pereza que yo digo cantante y compositor. Bueno, es inglés, nació el 30 de junio de 1983, es muy jovencito. A la edad de 11 años hizo su primer Theremin. Ah, pensé que ibas a decir que nació a la edad de 11 años. Es que fue una adelantada a su tiempo. Bueno, pues como te comento, a los 11 años fabricó su primer Theremin, ya sabes, este instrumento que maravilloso. Que se toca pero no se toca, que bueno, buscarlo por internet, hay muchos vídeos, es este sonido de los alienígenas. Este sonido de Ed Wood, en la banda sonora de Ed Wood, de Tim Burton, puede escucharse. Pues eso, su primer Theremin, pero bueno, luego estuvo pues tocando en bandas así muy juveniles, rollo punk y tal. Y bueno, a lo largo del... Bueno, a ver, vamos a centrarnos. En el 2003 lanzó su primer álbum en solitario como Patrick Wolf. Y a lo largo del 2009 ha editado The Bachelor, que es su cuarto álbum, y los singles Vulture y Hard Times. No me preguntes por qué, no hemos hablado antes de Patrick Wolf. Vamos a hablar ahora que va a lanzar su tercer single, que lleva por título Damaris, y la ha editado el pasado 14 de diciembre. Ya está el videoclip en internet, puedes ver este videoclip y los anteriores. Y vamos a escuchar pues este Damaris de Patrick Wolf. Goddamn memories, killed with lost kiss. Goddamn memories, I loved you. Goddamn. Mira, Rubén, tenemos aquí a unos tiernos mancebos correteando por la cripta. Yo no les veo, solo digo los pasos, Patricia. Va, pero yo sí les veo. Ah, será fantasma. Puedo verlos, solo puedo verlos. Tú, Patricia, ya lo sé. Patricia, no sé cómo te llamo ya. Yo a ti sí, sosa cáustica. Qué bruja eres. Bueno, vamos con la banda sonora, ¿no? Pues sí, vamos con esta sección, no sé lo que durará, pero bueno. Vamos a hablar de Velvet Goldmine. Y bueno, pues empezamos con la película, si te parece, y luego con la banda sonora. A mí me parece bien todo. Ah, pues vale, pues bueno, me voy ya, que me aburro. No, de eso nada, que tienes que cumplir con tu nómina, querido. Bueno, pues vamos a hablar un poco de Velvet Goldmine. Es una película dirigida en 1998 por Todd Haynes. Todd Haynes, protagonizada por Ewan McGregor, Jonathan Rhys-Meyers, Christian Bale y Toni Collette. De la boda de Muriel. Esa, y por cierto, la historia que me encantó. Y la madre del niño del sexto sentido. ¿Alguna más? No, así para que los oyentes tengan un par de referencias y la sitúen. Eso, situarla, y vamos a situar un poco la historia. La trama de la película cuenta pues la historia de un reportero que investiga la muerte del cantante de glam rock, Brian Slade. Y bueno, está basado un poco en la vida de David Bowie y de Iggy Pop. Y vamos a hablar ahora de la banda sonora. Venga. Pues a ver, banda sonora, ¿son temas originales o versiones de los temas originales? Tenemos a Brian Eno, Roxy Music, Iggy Pop, Cool, los New York Dolls, Lou Reed, como puedes ver, una banda sonora de lujo. Y bueno, también aparece T-Rex. ¿Y quién hace una versión de T-Rex? Pues sorpréndenos. Pues Placebo, y el tema es 20th Century Boy. Y si te parece, pues vamos a recordar esta película y esta banda sonora. We'll be right back. Y para terminar la sección del Duque Negro, esta semana sí, señora, escuchamos el disco de la semana porque a Rubén le da la gana. Es que el otro día te fuiste deprimida para casa porque no había esta sección. Deprimida no me fui, pero totalmente traumatizada. Claro, un trauma más para la patria, y como no tiene pocos, ve niños que no ve nadie más, bueno, tiene traumas. Así que sigue la bueno, pues vamos a hablar de Gore Gore Gays y su último disco de versiones. Lleva por título Serial Killer Groupies. Y este disco le podéis descargar de internet desde su página en Last FM. Y bueno, son 13 increíbles versiones. Vamos a nombrar un poco los grupos. Bueno, como puedes ver, van a ser, es un disco muy ecléctico. Mira, The Cramps, Sara Montiel, uy, Marilyn Monroe, Dead or Alive, Jesus and Mary Chain, Sibyl Sebastian, The Cure, Parálisis Permanente, que el tema le pusimos aquí hace tiempo porque le incluyeron en un recopilatorio tributo a Parálisis Permanente. Depeche Mode, Miguel Bosé, sí que sigue Sputnik, como puedes ver, una miscelánea de estilos estupenda, y de todo. Estupenda. Y yo he elegido pues, la versión que han hecho de los Jesus and Mary Chain, ya sabes que últimamente estoy muy obsesionado con este grupo, y es una versión de su tema Head On, que ellos han titulado Dime Por Qué, le han puesto letra en castellano, y nos vamos a quedar con el disco de la semana porque a mí me da la gana, Gore Gore Gays, Serial Killer Groupies. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I'd be. La Cripta de Cine presenta a la viajera espacial más sexy de todos los tiempos, Barbarella. ¿Has oído hablar de un científico joven llamado Durán Durán? Sí. Hace poco, en un viaje a la Estrella del Norte, desapareció en las regiones desconocidas de Tau Ceti. Pero, ¿por qué es secreto? Porque Durán Durán es el inventor del rayo positrónico. Resident Evil, Tomb Raider, Alien. Estamos tan acostumbrados a la idea de la heroína increíblemente sexy que es capaz de enfrentarse a quien sea y a lo que sea sin perder el estilo, que resulta interesante tomarse un momento y hacer un poco de historia. Hace mucho tiempo, un francés dio al mundo del cómic uno de los personajes más emblemáticos de los 60, la primera heroína erótica del mundo de la ciencia ficción. La deliciosamente hipersexuada Barbarella vio la luz en abril de 1962 gracias a Jean-Claude Forest, que escribía y dibujaba en la revista V Magazine las aventuras de esta guerrera del espacio. Ella, además de ser la primera heroína galáctica de verdad, fue la protagonista de la primera historieta que, casi después de aparecer, se imprimió en formato serio en pasta dura. Los primeros 8 episodios son suficientes para mostrarnos todo lo que una mujer terrestre puede llegar a hacer. Hacer en los diferentes territorios espaciales a los que tiene que llegar, generalmente por fallos de las naves en las que viaja. Estos desperfectos de mecánica espacial son de lo más oportunos para poner a nuestra heroína en contacto con nuevas situaciones y nuevos personajes con los que desplegará sus dotes de mujer sensual y a la vez deliberada guerrera independiente. A diferencia de las mujeres que antes que ella habían recorrido el espacio, Barbarella es una mujer de acción, no la acompañante del héroe. Es capaz de liberar a un pueblo oprimido, de manejar armas desconocidas, de caminar por terrenos áridos y de conducir naves espaciales buscando regresar a la Tierra, de seducir a príncipes, de enamorar reinas malvadas y de tener orgasmos con un robot. Todo con la menor cantidad de ropa posible. Fantasía erótica, sexo intergaláctico, heroína fantaerótica. El universo podría acabarse, pero mientras Barbarella comparta sus carnes, mientras Barbarella encuentre un poco de placer, existe la esperanza. De todas formas, si necesitas algo, puedo hacer algo por ti, dímelo. Sí, puedes hacerlo. Quiero que hagamos el amor. ¿Has dicho hacer el amor? Sí. ¿Qué quieres decir? Ni siquiera sabes mi psicocardiograma. ¿Tú qué? En la Tierra hace siglos que dos personas no hacen el amor, a menos que sus psicocardiogramas den una igualdad perfecta. Yo de eso no sé nada. Me preguntaste si quería algo de ti y te lo he dicho. No me echo atrás, aunque la verdad no te entiendo. ¿Tienes píldoras? ¿Píldoras? Bueno, no importa, yo tengo. Toma. ¿Pero para qué valen esas píldoras? Es una píldora que sirve para prepararte bien. La verdad, no entiendo nada. En la Tierra, cuando nuestros psicocardiogramas coinciden y queremos hacer el amor, como tú lo llamas, tomamos estas píldoras que ayudan a producir un clima de entendimiento. Verás, te lo voy a enseñar. Espera solo un minuto. Es el tiempo para que estés preparado. Nah, eso no me interesa. Yo me refería a la cama. ¿Qué? Pero si hace siglos que nadie la usa. Bueno, solo los que no tienen dinero para píldoras y los que tienen psicocardiogramas incompatibles. ¿Por qué no? Porque se demostró que ese sistema restaba eficacia al individuo. ¿Y por qué era absurdo seguir usándolo cuando se descubrieron otras fórmulas más científicas? Entonces, ¿no quieres hacerlo? En fin, puesto que te empeñas, lo haré. Pero te aseguro que es un método completamente tonto. La heroína Barbarella era ya muy conocida en su formato de historieta, mucho antes de que se pensara en realizar una película. Como cuenta Rafael Marín en su columna de Bibliópolis, fue la fama de cómic erótico la que convirtió a Barbarella en un icono de la femme francesa, del momento. Para consternación de su autor, más dado a experimentaciones fantascientíficas y a volcar todas sus lecturas y ensoñaciones sobre el género. Barbarella se llevó al cine de la mano de Roger Vadim. Este era un director reconocido desde su primera película, Y Dios creó a la mujer, en 1956, que lanzara al estrellato a su esposa de aquel entonces, Brigitte Bardot. En 1968, Jane Fonda estaba casada con Vadim y este no dudó en hacerla protagonista de la película. En ese momento, Jane contaba con 31 años y ya había participado en un gran éxito, como fue la película Descalzos en el parque, junto a Robert Redford. Durante las décadas de los 60 y los 70, Jane Fonda fue una destacada activista política, algo que incluso determinó la elección de papeles protagonistas, dependiendo de si estos tenían relación con su ideología. Fue bautizada, debido a este activismo, como Hanoi Jane, en clara alusión a su postura en contra a la guerra del Vietnam. Cuando Jane Fonda protagonizó Barbarella, supone un cambio de registro, puesto que nunca había participado en un film de este tipo. La dilatada vida como actriz de Fonda le hizo cosechar muchos éxitos, incluyendo 2 Oscars por La ingenua explosiva y Clute. Otras películas destacables son La jauría humana, junto al gran Marlon Brando, Danzad, danzad malditos, Julia, El regreso, El síndrome de China, En el estanque dorado, Agnes de Dios y Gringo viejo. La película, Barbarella, narra las aventuras de esta heroína, una de las pocas astronautas de la Tierra que recibe la misión de encontrar a un científico desaparecido y que ha desarrollado el rayo positrónico. Este rayo, usado como arma, puede resultar un peligro para el universo, ya que las guerras hace tiempo que han desaparecido. A fin de encontrar a Duran Duran, viajará a Lithion, donde en la ciudad negra de Sogo es posible que se encuentre el científico. En esta aventura, nuestra heroína encontrará unos niños salvajes, de los que será rescatada por un extraño individuo, interpretado por Ugo Tonazzi, que, aparte de reparar su nave, le descubrirá a Barbarella el amor carnal, ya que los civilizados terrestres hacen el amor uniendo sus manos y con la ayuda de unas píldoras. Esta experiencia resultará tan excepcional que a la menor oportunidad intentará practicar esta nueva forma de sexo. Más tarde conocerá a Pigar, un ángel ciego que la llevará a la ciudad de Sogo, donde será capturada por la bella Reina Negra, que que, entre otras cosas, practica el amor lésbico. Será rescatada por un revolucionario llamado Dildano, al cual agradecerá de forma íntima su ayuda. El consejero de la reina es el mismo Durán Durán, que pretende ascender al trono de Sogo y posteriormente del universo, gracias a su famoso rayo. Por supuesto, después de duros combates, Barbarella triunfará destruyendo la Ciudad Negra y huyendo con Pígar y la Reina Negra. En palabras del propio director, dijo lo siguiente, ¿eh? Atención. Sentí tal fascinación al contemplar en la intimidad el cuerpo desnudo de Jane que quise compartir este goce visual con todo el mundo. Por eso hice Barbarella. Los rusos invaden Polonia. Para reflejar todo este mundo sensual, Jane Fonda se enfunda en 8 modelos, algunos de ellos diseñados por Paco Rabanne, a cada cual mucho más sensual. En esta serie de trajes predominan las transparencias y la escasez de tela. Como elemento de mezcla entre la ciencia ficción y el erotismo, contamos con el curioso artefacto diseñado por Durán Durán, denominado la máquina de los excesos. Esta máquina produce múltiples orgasmos y se emplea como método de eliminación. Como no podía ser de otra manera, nuestra heroína es tan fuerte que quema la máquina. Listen to them. Children of the night. What music they make. Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la 1 de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Horror. Bienvenidos a la cripta. Bienvenidos.